Onda Almagro 107.7. No te despistes. Buenas tardes, noches, queridos radioyentes de Onda Almagro. Desde esta humilde morada del desván de la radio, nos asomamos y salimos de nuestros escondrijos para ofrecerles nuestras mejores reflexiones de la humanidad. Se encuentra entre nosotros, alrededor de esta mesa, que hoy vamos a imaginar que es como una hoguera en un campamento, nuestra increíble documentalista del desván, Mónica, que como siempre nos rescata todas esas melodías tan apropiadas para formar esta atmósfera. Atmósfera que pretendemos recrear para todos vosotros. Y también nos contará algunas curiosidades que no dejarán indiferente a nadie de los que estáis ahí, al otro lado del desván. También hoy con nosotros ha venido a visitarnos Raúl, que nos trae bajo el brazo una apasionante teoría sobre los 7 razas que deben tejer todos los planetas, incluido el nuestro. Y como siempre, en la vitrina de nuestro desván reside Antonio José Moreno, fusionando todos nuestros peculiares sonidos enigmáticos. Y limpiando las telarañas del vacío suspendido en el desván, nos acompañan hoy Elizabeth Sánchez y Susana. Muchas gracias por acompañarnos y hacer más cálido este misterioso ambiente del desván. Empezamos, compañeros. Hoy en el desván, las 7 razas. Hola, buenas tardes, Raúl. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué nos traes hoy? Pues hoy he estado recopilando una información que hay sobre varias leyendas que sitúan a la humanidad un poco lejos de nuestra perspectiva actual. Uh-huh. Y que obedecen más a mitos y leyendas y religiones que, bueno, religiones minoristas, que desde los albores de la humanidad, pues como todos los seres humanos hemos cuestionado los orígenes de nuestra presencia, pues No todo está encapsulado y encasillado en libros que actualmente aportan la ciencia. Entonces, pues hoy hemos... No es todo tan simple como nos lo han contado, ¿verdad? Sí. Así es que hemos recogido esto para darle aquí vida en la radio. Uh-huh. Y nada, pues como introducción decir que ya se sabe que la humanidad a lo largo del tiempo siempre ha procurado dar luz a sus civilizaciones y procurar indagar con los medios de los que disponían sobre sus orígenes. Y bueno, pues como ya he dicho, esta historia que traemos hoy es más cercana a la mitología y a la región y a las leyendas. Y es una historia de la que se han extendido a varios lugares del mundo, pero que tienen origen en el mundo maya. Y concretamente se habla de ello en el Chilambalam, que dice que todo planeta tiene 7 razas y 7 subrazas. Y nuestro planeta ya ha dado 5 de ellas, la nuestra sería la quinta. Y luego deben venir otras 2 después. Pero cuando hablas de razas, ¿a qué te refieres? ¿A civilizaciones? Ahora lo verás. Vale. Ahora mismo queda un poco helado, pero... Supongo que en nuestros radioyentes, al igual que yo, por razas entendemos razas del ser humano, es decir, la africana, la oriental, la occidental, ¿no? ¿Es eso? Sí, pero antes de esas, que son consideradas subrazas para estas leyendas y mitos, existen otras razas que nos han ido dando sentidos, formas del subconsciente, inconsciente, Y nada, cuenta el libro del Chilambalam, pues eso, que después de las 7 razas que tiene todo planeta, pues muere el planeta, ese planeta muere, ha dado ya las vidas que debía dar y queda muerto, baldío, como le ocurre, por cierto, por ejemplo, a la Luna, en los cuales ellos dicen que ya se fue, ya tuvo todo este proceso, lo cumplió. Porque en estos mitos, al parecer, primero son los satélites los que tienen la vida y cuando mueren pasan a ser los planetas. Y cuenta pues que de cada raza surge un avatar o avatara, muy de moda ahora. Ya estamos con el avatar. Últimamente no nos libramos que tiene una misión, que es la de entregar a la humanidad una enseñanza, como es la entrega de un mensaje o algo importante, como un conocimiento, como un gran conocimiento. Así como son 7 grandes mensajes con 7 pequeñas verdades, cada raza, cada subraza entregaría una verdad y cada gran raza 7 mensajes. Entonces, pues esos son los mensajes que se deben entregar a la humanidad para que vaya tomando forma el ser humano a lo largo de la historia. Entonces, un avatar puede definirse como un mensaje que tiene una responsabilidad de hacer llegar con tal claridad que no se preste a equivocaciones. Y es importante porque existen conexiones con otras religiones, como por ejemplo la budista, que divide nuestro subconsciente en 49 partes, que son las mismas que las razas, son 7, por 7 subrazas es igual a 49. Ya que es difícil entender el subconsciente en sí, empieza a comprender sus 49 partes, me parece demasiado complejo, Raúl. Ellos lo subdividen en esas 49 partes a raíz de nuestros orígenes, o sea, cómo han ido creciendo y han ido dando. Si se da la respuesta correcta en cada momento de nuestra historia a esa subraza, quedaría desvelado para nuestra parte consciente esa parte de comprensiva para nuestro ser. Si esa parte en su momento de la raza no llegó a evolucionar y a quedar patente, entonces para eso queda nosotros en subconsciente, porque todo se hereda. Sí. Entonces, bueno, pues... Es como vuelvo. La... ¿cómo era? Bueno, continúa, luego cuando me salga la palabra lo digo. Vale. Pues bueno, a ver... El archivo carmal de las civilizaciones. Bueno, pues sigo. De esas 49 partes de subconsciente desveladas y comprendidas para cada individuo, cada uno tiene que comprender... Es como... Hay un paralelismo... de la Tierra como un ser vivo hacia cada ser humano. Entonces nosotros, cada uno de nosotros, como se supone que se divide en 49 partes subconscientes, a lo largo de nuestras vivencias y nuestra experiencia debemos desvelar cada parte para procurar llevarlo a la conciencia e iluminarnos. Eso es según la religión Buda, porque a su vez nosotros de alguna manera somos como un pequeño mundo. Sí. Y a su vez el mundo como Tierra pues tendría sus 49, pero claro, para nosotros a nivel temporal se nos escaparía un poco de las manos. Y entonces, pues nada, pues se supone que han pasado muchas etapas y depende del momento en que se vive, pues cada raza y cada subraza tiene que vivir y desvelar un avatar o un mensaje. Y esto, como ya he dicho antes, se hereda. O sea, si nosotros somos capaces de llegar a llevar la parte consciente de nuestro momento material, físico, que nos ha tocado vivir, pues quedaría como herencia para la siguiente raza. Sí. Entonces, pues, ahora voy a hablar un poco de cada raza, para que entremos un poco... Esto es un poco... Para entrar en calor. Sí, está un poco velado, pero bueno, en principio es un término que está utilizado en el esoterismo y la espiritualidad. Hay ciertas logias, como los Rosacruces y otras logias minoristas, que creen en esto bastante seriamente. Y bueno, pues había que hablar de la primera raza, que parece ser que residía en el plano atómico, y esta forma venían de una raza de dioses. Eran los hijos de Yoga, y esta primera raza no tuvo ninguna primera subraza definida, o bien se puede indicar que las siete se desarrollaron en un cambio evolucionario. Entre otras cosas porque no hay mucha información sobre esta primera raza. Ninguno de estos seres podía morir y parece ser que el fuego ni el agua podía destruirlos. Era un fuego elemento. Esa fue la primera raza. De la segunda raza, que se puede considerar la raza hiperbórea, se cuenta que estaba situada más allá del océano boreal y aislada del mundo. Y según las versiones y algunos mitos, estaba esta raza amurallada o acristalada. Y su temperatura, a pesar de que estaba situada en el polo norte, era una temperatura primaveral, porque en aquella época, al parecer, los polos estaban girados y entonces no había el frío que existe hoy en día. Y cuenta este mito que fue una civilización que dejara en la Tierra el Santo Grial. O sea que el origen del Santo Grial, según estas leyendas, viene de la raza hiperbórea. Y contaban que es un objeto virtuoso que permite a los espíritus caídos mantener un vínculo con el mundo de los dioses. Y tras un cataclismo planetario, pues los hiperbóreos desaparecieron de aquella eterna primavera y se convirtió en el mundo ártico, que los sepultó en el clima frío inevitable. Y bueno, pues los innumerables hallazgos que se han hecho de fauna y flora que se han descongelado en las islas árticas, como son la de Bragel, al norte de Siberia, pues dan luz a que esto pueda tener algún sentido. Y también se han encontrado mucho carbón en algunas islas, que como Spitzberg, que dan indicios de que pudo haber bastante vida en otros tiempos. Y para algunas antiguas civilizaciones, la tradición griega menciona que Heródoto y Diodoro y los romanos Virgilio y Plinio cuentan en sus leyendas que muy al norte, más allá de Bóreas, existió una isla maravillosa rodeada de altas montañas y de hielo, y que sus seres eran de una blancura de color nácar. Es decir, que esta raza, que parece ser que eran de un blanco muy como los nórdicos hoy en día. De hecho, es de esa zona donde viene. Y en un lugar mítico, similar a la Atlántida de Platón, en el que nunca se ponía el sol, y eran de una clara referencia de las regiones árticas, ¿no? Se denomina que eran un pueblo que habitaban las tierras septentrionales y eran de tierras desconocidas al norte de Tracia. Su nombre era Bóreas. Y también existe un vínculo de esta raza, que hoy por hoy está muy vinculado con el nazismo y con la pureza de la raza, porque existen libros que hablan de su origen y de la raza aria, que tiene su raíz en los hiperbóreos, y de hecho su simbología es muy parecida, pero no hay que indicar en eso. Es un vínculo que... Y bueno, esta raza residía en la primera tierra firme que apareció en el globo, en el pico del Monte Meru, al extremo del Polo Norte, y el comienzo en esta tierra pues es la Isla Blanca y la Tierra Central, cuyo clima, ya como ya he dicho antes, era totalmente diferente al que hoy predomina. Y se dice que eso, pues, que todo planeta que da luz, que da vida, comienza su origen en el polo, independientemente de hacia dónde luego se dirija. por tanto nuestro planeta también comenzó su vida en el polo. Uh-huh. Y nació pues, bajo la influencia de Júpiter, como le pasa a Avatar. ¿Y te acuerdas? Pandora, Avatar. Pandora era uno de los satélites de Júpiter. Por Dios, ¿podéis olvidar un momento? ¿Solo un momento? No. Bueno, a James Cameron, por favor. Bueno, pues nada, que ya está, más o menos eso es lo que le ocurrió a la segunda raza. Uh-huh. De la tercera raza, se dice que fue la Lemuria, que fue una antigua civilización que, según cuenta la leyenda, existió a lo largo del sur del Océano Pacífico y entre Norteamérica y las regiones comprendidas entre... Una pregunta, Raúl. ¿Tú crees que ya que hemos entrado en debate otra vez con esta superproducción de Avatar, ¿tú crees que tiene algo que ver esta historia? ¿Por eso lo has dicho? De hecho, la idea de este tema nació de Avatar, porque yo esta historia había oído que la raza Hyperbórea era una raza polar, que eran muy, muy grandes y que eran azules. Y que bueno, tenían un gran vínculo con la naturaleza y eran muy espirituales. Entonces, cuando vi Avatar, dije, este señor ha cogido la historia o parte de la historia de estos seres. Y que también tenían la raza hipérbola. Hyperbórea. Hyperbórea. Y que también tenían cola. Una cosa que no he dicho aquí, que tenían cola. Sí. Esa raza. Y que debido a la vibración que generaban sobre la Tierra, generaron grandes cataclismos y que, pues por una serie de circunstancias y cataclismos, pues el ser humano terminó perdiendo la cola y fue el fin de esa civilización. Ya queda otro apunte más para esa civilización. Y sí, entonces sí, por lo tanto sí. Y bueno, me he quedado con la tercera raza, ¿no? Sí. Volvemos a retomar. Bueno, volvemos a retomar. Entonces, bueno, pues se dice que esta tercera raza no queda muy bien ubicada, no se sabe si... Hay quienes dicen que se ubicaba en el Océano Pacífico y los hay quienes dicen que se ubicaba en el Índico. Los que lo ubican en el Pacífico, pues hay historias de los Andes que lo vinculan pues con ciertas civilizaciones y historias que se vinculan a la literatura fantástica. Y con los Andes pues por la parte del Pacífico. Y luego hay otros que defienden que esta tierra que se hundió, igual del mismo modo que ocurrió con la Atlántida, se sitúa en el Índico y que coge el nombre de Lemuria de la isla de Madagascar, donde los lemures, los monos lemures, habitan, y que por eso se llamaba Lemuria, porque existía en esa zona. Y se supone que en cuanto a la conciencia, esta tercera raza, por su contacto, adquirió un contacto con el fuego. Bueno, las anteriores habían añadido una el fuego y la otra el aire. La primera el aire y la segunda el fuego. Y esta añadió el agua como elemento con el que entrar en contacto el ser humano. Y nada, el lenguaje pasó a ser monosilábico, que según al parecer antes no existía el lenguaje. No existía. Y a partir de esta terraza de la raza pasó a ser monosilábico. Y nada, pues decir que lo que ha quedado de esa civilización, en teoría, se dice que fueron la raza negra, por eso al lado de África, y concretamente quedaron emplazados en Etiopía, y que posteriormente se fueron expandiendo por toda África, y nada, pues ahí ha quedado la raza negra como, digamos, como un soporte de... bueno, un soporte, no, lo que quedó de aquella civilización. Y la cuarta raza, pues es la Atlántida, ¿sí?, ya más cercana a nosotros, es algo más conocida, y que nació la cuarta raza con la influencia de Soma, que es la Luna, y de Zani, que es Saturno, para los mayas. Y esta influencia, pues es el último... ¿Saturno otra vez? ¿Otra vez? No, antes era Júpiter. Ah, perdón. Era Júpiter. Sí. Este astro que debió ser parte de... que permitió la inteligencia concreta, esta civilización, nos dotó de inteligencia concreta. Ya digo que se van sumando cada subraza partes del ser. Entonces, pues de estas subrazas que tuvo la Atlántida, cabe destacar la subraza subtolteca, más conocida ya en Sudamérica, la cual se considera que fue una de las subrazas atlantes. Y la cuna de la cuarta raza fue muy vasta y está todo ubicado en el continente atlántico, de la Atlántida. La mayoría de los habitantes del globo pertenecen todavía a la cuarta raza, o gran parte de ella, porque no han quedado muy localizados, como ocurrió, por ejemplo, con la Lemuria, que han quedado localizados en África, sino que, al parecer, Atlantes quedaron civilizaciones tanto en Sudamérica como en Grecia y partes del norte de África. Y entonces es una raza que está mucho más dispersa. De ahí que parte de lo que te decía antes del nazismo, no quieran mezclarse con nada que tenga que ver con este tipo de razas, porque dicen que no es su pureza. Pero bueno, ya digo que no voy a entrar en... Y nada, esta raza tuvo cuatro edades: la edad de oro, la edad de vida natural, de vida sencilla y feliz; otra edad, la edad de plata, de una vida un poco más compleja y civilizada; la edad de airain, o del cobre; y edad de hierro, que entró en la época de la decadencia y la corrupción, y se desarrollaron sus siete razas. Las siete razas fueron los Roms, los Tabatis, los Toltecas, la tercera, después los Turanios, luego los Semitas y por último los Acadios, y luego los Mongoles, que fueron los últimos. Entre ellas, pues, merece mencionarse, ya dicho, la Tolteca, que fue la que conoció la química, la astronomía, la agricultura y la alquimia, y que fue la que más destacó de esta cuarta raza con sus siete subrazas. Llegamos a la quinta. Sí, la quinta es la quinta marcha. La nuestra, ¿no? Sí. Es la que se supone que es la raza aria. Bueno. Y la tras la desaparición de la Atlántida, permitió la salvación de ciertos grupos, y nada, pues la raza aria viene con el influjo de Mercurio y vino al globo para desarrollar la protección de Buda o del Mercurio, pues el principal objetivo es el desenvolvimiento de la mente, y a este fin la intención es que la raza llene el planeta de sabiduría. Nuestra raza aria, nuestro propósito es llenarlo de sabiduría. Menos mal. Bueno, cada una tiene su propósito. Y bueno, pues como lo vamos a ver luego un poquito más las subrazas, paso a la sexta, ¿vale? Vale. Y bueno, la sexta se caracteriza por su desarrollo espiritual. Esa debe venir dada después. Está profetizada todavía porque no ha venido. Y nada, pues se supone que esta sexta raza va a ser muy espiritual y que tiene que tomar la clarividencia astral y unir en parte a todas las razas. Y se supone que poblará el continente Zaha, cuya emergerá de América del Norte, porque se supone que después debe venir unos ciertos cataclismos, terremotos, volcanes y tal, y quedará dividida en cuatro partes. Y ahí es donde debe nacer la semilla de la raza que se llamaría Koradi. O Koradi. Y la séptima raza, que sería el cierre del ciclo, y que se caracteriza por un completo desarrollo espiritual, por la adquisición del séptimo sentido. A decir que la sexta está destinada a triunfar. No todas las civilizaciones han triunfado. Por lo tanto, no todas las conquistas de conciencia las tenemos realizadas los que la hemos heredado. Y la séptima, pues, profetiza que florecerá en el séptimo continente, que se llamará Pukchara, y cuyo centro se estará en el punto de la actual Sudamérica o América del Sur. Y al terminar la vida geológica, pues, de este continente, pues, sobrevendrá el fin de nuestro globo, cayendo en un sueño que traerá consigo la muerte del planeta y su desarrollo. Y esa es la historia. O sea, que un nada poco de apocalipsis, ni cuatro jinetes, ni nada, ¿no? Sí, entre medias cada planeta tiene sus pequeñas crisis, y como las tenemos todos, y vienen sus cataclismos y sus cambios de civilizaciones, como a nosotros nos viene nuestro cambio de mentalidad en las distintas etapas que pasamos de nuestra vida. La Tierra, como un ser vivo, por decirlo de una manera, pues también tiene sus propias etapas. Y bueno, pues hablamos un poquito sobre las subrazas. Brevemente, Raúl, se nos va el tiempo. Sí, te lo digo muy brevemente. Bueno, pues, tan brevemente que no, te podamos entender. Muy brevemente. Bueno, pues esta subraza, la subraza comprende a China, India, Egipto, la parte grecorromana, la parte teutónica, o sea, o alemana, germana, luego España con Hispanoamérica y por último Inglaterra con Norteamérica. Y se supone que en la antigüedad, cuando nace esta raza tiene la peculiaridad de que su dirección es la dirección del sol, porque nace en Japón o en China y se desplaza siempre en dirección hacia el sol. La civilización china fue la primera raza, y luego al mezclarse con la India, entrar en guerras, en conflictos y tal, la mezcla de sangre siempre trae riqueza cultural, mejora de genética y un enriquecimiento en general de todo. Entonces, pues esa ha sido la evolución general. Y de la China hemos pasado a la India y ya digo, siempre se ha ido desplazando hacia el oeste, hacia donde se va poniendo el sol. De la India pasamos a Oriente Medio, con el tiempo, cronológicamente, hasta llegar a la civilización egipcia. Luego de la egipcia pasan a la grecorromana, vienen los griegos. Los griegos se desarrollan, pasa lo romano, y luego el siguiente a florecer fue España con Hispanoamérica, que no tuvo mucho éxito esa mezcla, porque ya sabes que fue más que una mezcla, fue un saqueo un poco. Sí, desde luego. Entonces no fue la parte que nos correspondía de los españoles, no floreció en el subconsciente. Y ahora estás Norteamérica. Vaya, por Dios. Norteamérica. Entonces estamos dormidos. Bueno, nos ha tocado una. Es una entre 49. Ah, bien. Y bueno, y luego viene dada la parte de Inglaterra con Norteamérica. Que Norteamérica parece sí que ha florecido, aunque no se ha mezclado mucho con su cultura, pero sí está teniendo esa gran potencia que se esperaba. Y que pues esto pues tiene que cerrar el ciclo. Uniendo lo que es este mundo, esta parte de sabiduría y materia que nos ha tocado con este materialismo globalizante, porque son los que tienen que cerrar el ciclo y volver a cerrar el globo. Y tan globalizante. Globalizante. Pero la peculiaridad, y quien tiene la última palabra, ¿sí? Y con esto voy a terminar ya enseguida, es que es China. China es el gran león dormido y es el que tiene la llave para abrir el ciclo de esta raza, que es la que dio comienzo a esta civilización aria y es la que tiene la llave para cerrar el ciclo. Es decir, Estados Unidos es la séptima, pero China es la que tiene la clave para decir, y cuando se pone, cuando se le despierte y pierde una garzuña, se acaba la raza y comenzará la raza Koradi. Y nada, pues nada más decir, pues eso, que esto pues ya sabéis que no tiene nada que ver con Darwin ni con el creacionismo. O sea, no tiene nada que ver con la evolución de las especies, y sí algo que ver con el creacionismo y nada más. Entonces, pues eso, que para nuestros días, pues la ciencia, pues este tipo de historias, pues le resulta muy lejana, porque son historias que no tienen nada que ver con la ciencia actual y con nuestro mundo de la realidad cotidiana. Y nada más. Increíble, Raúl. Muchísimo. Espero que los radioyentes les haya gustado tanto como a mí. Y como puedo ver en las caras de mis compañeros que nos acompañan hoy en el desván. Muchas gracias, Raúl. Bueno, Mónica, buenas noches. Traes ricas recomendaciones para este desván, ¿verdad? Hola, buenas noches. ¿Hola? Bueno, tan ricas no, hoy nos vamos a quedar un poquito cortos porque se encuentra poco, hemos estado investigando y hay poquito en la red sobre todo sobre este tema. Poco pero bien ha venido, ¿no? Poco pero bien ha venido, sí. Bueno, y es difícil, de difícil acceso, así que bueno, de recomendar, pues como decía Raúl, pues los libros de los historiadores griegos como Heródoto o... ¿Alguno más nos queda? Diodoro, Plinio. Pues son los que primero hacen mención de, de estas siete razas. No sabemos si es leyenda o historia, pero bueno, en principio no se puede documentar. Históricamente no hay pruebas, no se han encontrado, ¿no? ¿Tú sabes algo, Raúl? ¿Se han No son muy concluyentes. No son concluyentes, ¿no? ¿no? Bueno, pues nada, se queda ahí. Sé que se encontró con la incógnita. Con el tsunami de Asia que hubo en el Océano Pacífico, al parecer en ciertas zonas del sur de Asia. Que eso se correspondería con la Lemuria, ¿no? Exacto. Quedaron expuestas muchas civilizaciones antiguas, restos de civilizaciones antiguas, que una vez que se les echó la prueba del carbono 14, se han quedado datadas que tienen una antigüedad superior a 11.000 y 12.000 años y que entonces, claro, pues no casa mucho con... Pero está sin datar y tampoco se ha dado mucha voz en prensa y todo eso. Bien, pues nada, pues como ves es difícil. Y documentos gráficos que hablen más sobre este tema, pues tenemos el Chilambalam, como tú decías también, que bueno, se trata de los libros sagrados sobre historia de la civilización maya, que fueron escritos en el siglo XVII y XVIII, y ahí también nombra las siete razas. Que fueron regidas, claro, por reyes mayas, ¿no? Les dan protagonismo, claro, es la historia escrita por ellos. Y luego hay un señor que sí que escribe sobre este tema y que habla, además, porque es un conferenciante, es un líder espiritual de la gnosis cristiana, ¿no? Sí. Bueno, se llama Víctor Manuel Gómez Rodríguez y es más conocido por el seudónimo de Samael. No sé si habréis oído escuchar. Bueno, sí. Ha escrito cientos de libros y hay uno de ellos que está específicamente dedicado a las siete razas, que se llama Las siete razas, vida, muerte y transformación del planeta. Y como la de Jesucristo, ¿no? Como la de Jesucristo. Suena exactamente igual. ¿A que sí? Es muy interesante. Y por lo demás, pues nada, es que es difícil porque no hemos encontrado ningún vídeo y estos libros... Yo te digo, son difíciles encontrarlos. Están muy vetados también, porque la gnosis siempre se ha relacionado con un grupo sectario. Sí. Entonces es de difícil acceso, está como muy... Como muchas religiones minoritarias. Sí, pues entonces es. Eso, radio oyentes, es lo que hay que encontrar. Porque si yo lo siempre he puesto, no lo decir. Siempre he puesto por lo vetado y lo no fomentado. Muchísimas gracias, Mónica. De nada. Al ser humano le parece tan extraño existir que las preguntas filosóficas surgen por sí solas. El ser humano a lo largo de la historia ha creado una cápsula para sí mismo, una burbuja autoprotectora de pensamientos que pretenden beber de la razón, procurando comprenderse a sí mismo y así dotarlo de forma y sentido. Pero la vida y la historia se encuentran por encima de nuestros modelos de pensamiento, vuelan libre y se escapa de la jaula de la razón. El ser racional anhela atrapar la comprensión a través de la razón, incluso a una costa de autoengañarse, ya que este logro se muestra como una necesidad para nuestra tranquilidad, aportando una sensación de bienestar que estabiliza nuestra burbuja. Pero esta forma de proceder hace que sea más importante dar una respuesta que encontrar la verdad. Sometidos a esta voluntad, desesperamos por dar forma a nuestra propia realidad, dotando nuestro mundo de piezas que intentan dar sentido a nuestro pasado, presente y futuro, y que solo encajan durante un breve periodo de tiempo en nuestro puzzle particular. Un puzzle inacabado, al cual siempre le faltan piezas. Así somos. Y así es como contamos nuestra historia. Vemos el mundo desde nuestro ombligo. Toda la historia es contada desde el antropocentrismo, desde la necesidad de validar la forma de las ideas de unos pocos, que al escribir su entendimiento de la historia queda fijada como una verdad inamovible. Y desde estos referentes nos asomamos al pasado, deformando la comprensión del mundo al antojo de la perspectiva humana de aquellos que así lo comprendieron, quedando así manufacturado el formato de estudio imperante en nuestros días. Pero al margen de perspectivas, el mundo y la vida son como son, y no necesita de formas disfrazadas de razón antropocéntrica que acoten la belleza total del universo. Menos el rock de Montero. Misterios de la Humanidad. Hoy vamos a hablar en Misterios de la Humanidad sobre el suplemento mineral Minagroso. ¿Sabéis de qué se trata? ¿Lo habéis oído hablar? Pues ¿no? La verdad, ¿Bien? No tengo ni idea. Yo es que miro mucho por internet, me encanta y estoy todo el día ahí en el ordenador y encuentro cosas como de este tipo. Pues bueno, os lo explico. Este suplemento mineral Minagroso se trata de un compuesto químico casero que está fabricado por un ingeniero industrial llamado Jim Abel, y que los que lo han probado y según los experimentos realizados en África y Malawi podría curar numerosas enfermedades. Bien, pues este señor que se dedicaba a la extracción de oro en América del Sur, estando allí en una de sus estancias, pues contrajo las fiebres tifoideas. Y en esta parte del planeta, pues ya sabéis que las medicinas escasean bastante, por lo que tuvo que fabricar un medicamento casero que cortó su fiebre en 4 horas. Este mejunje estaba elaborado a base de clorito sódico que mezcló con ácido cítrico, lo que da lugar a oxígeno estable que elimina las bacterias. Bueno, pues más tarde, asombrado ante su descubrimiento, perfeccionó la fórmula y la aplicó a enfermos en África Oriental, que para su sorpresa sanaron de malaria. Su descubridor, Jim Hable, y los que lo han probado aseguran que no solo elimina el parásito de la malaria, sino que también el virus del SIDA, la gripe común y la gripe aviar, y todas las hepatitis y algunos tipos de cáncer. Es asombroso, habría que probarlo. Necesito ese bejunje. Sí, lo que pasa es que, claro, no sabemos si es cierto. Solo tenemos esta información. Yo no he hablado con nadie directamente que lo haya tomado. Y bueno, los documentos que he encontrado por internet dicen que este señor está exiliado y amenazado por las industrias farmacéuticas, ya que ven peligrar su negocio. Pues entonces hay que encontrar a este señor. Sí. Pues no sé dónde está, la verdad, ni tengo su teléfono ni nada, pero sí que tiene una web que además explica dónde podemos fabricarlo de manera casera. Me parece que voy a hacerlo. Pues mira, si quieres te doy los datos. Sí, sí, por favor. Mira, la web es www.miracolmineral.org. Si la quieres en español es miracolmineral.org. Esta es la web oficial donde se comercializa el producto y aparte pues viene la receta. ¿Vale? Luego hay otra, www.miracolmineralstories.com, de personas que lo han tomado y ahí cuentan su experiencia. Y luego tenemos otra que es la versión de la .org, pero versión en español, y es www.mmsmexico.com.mx. Y bueno, como decía, es la versión española, donde se puede descargar un libro que está escrito por este señor, y también se puede adquirir un DVD. Pero bueno, hay un problemilla, una cosa que yo encuentro ahí en esta web, y es que este señor o los que lo comercializan aseguran que no quieren realizar, vamos, que no es nada lucrativo, que no, que no quieren hacer un negocio lucrativo, sino que quieren que esta información se difunda por todo el mundo. Pero tú puedes descargar la primera parte del libro, pero la segunda la tienes que comprar, y el DVD también. Entonces ahí algo me falla. Pero bueno, ahora aún así es muy curioso. Porque, bueno, pues se trata de componentes naturales y mira, quién sabe. Es muy interesante. Sí, eso es cierto. Pues nada, un día, Mónica, un día te traes la receta y la hacemos aquí en el desván. Ah, mira, la receta es, porque no la tengo por aquí apuntada, pero lo que no sé es exactamente las medidas, pero es, como he dicho antes, el clorito sódico y ácido cítrico mezclado con agua destilada. Y ya está, es súper sencillo. Hombre, ahora tiene que tener unas medidas exactas, imagino. Y tienes que estar tomándolo con una continuidad de un mes aproximadamente. Y se por vía que oral, todo imagino. Claro, tienes que tomar. Uh-huh. Y claro, se supone que mata todas las bacterias de tu cuerpo, las malas, pero las buenas no. Las buenas del organismo, pues las deja. Y bueno, pues o sea que es una eliminación de toxinas tremenda. Pues nada, tomen nota, Radio Inter de Don Almagro, para curar varios tipos de enfermedades, esta receta caserita. Uh-huh. Enigmas Calatravos. Hoy en Enigmas Calatravos vamos a seguir hablando de nombres de calles, como en el programa anterior, de nombres de calles que resultan llamativos. Y bueno, el programa anterior hacíamos mención a la calle de las Ánimas en Almagro, y hoy nos trasladamos a Bolaños de Calatrava, concretamente a la calle de la Muerte. En primer lugar, aclaro que este no es el nombre real, pero sí se llama así de manera coloquial. Pero bueno, me estoy refiriendo a la calle General Mola. La leyenda cuenta, o contaba, pues en la actualidad ya no se hace caso de ella, se han dejado de transmitirse, que en tiempos remotos la parca vino a acomodarse en una casita de esta calle y se quedó a vivir durante un tiempo. Momento a partir del cual los vecinos de esta vía iban muriendo uno a uno por causas desconocidas. Pero existen datos que aclaran mejor el apelativo que recibe esta calle, y es que en los años 20 una familia que vivía en esta contrajo cólera y fue contagiando a sus vecinos hasta morir, casi todos por esta enfermedad. Lo que se une al hecho de que hace años todos los difuntos en su recorrido eran conducidos por esta calle hasta el cementerio. De ahí que se fuese más conocida como calle de la muerte. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa del desván. Chicos, ¿qué os ha parecido? A ver, a los nuevos Sánchez y Susana, tenéis que dedicarnos unas palabras, sobre todo porque conocéis a Samael. Contadme por qué conocéis a Samael brevemente y nos despedimos ya con el desván. Conocemos a Samael porque fue al gimnasio donde yo estaba y el tío era, pues, ponía tarima flotante. Y entre otras cosas de las que puso fue un cartel en la pared, ¿sí?, de un curso que dio en Bolaños de cómo se habían hecho las pirámides, que las habían hecho extraterrestres y cosas así. Entonces nosotros fuimos a ver qué consiste la charla, y como nos habíamos quedado con ganas de charla, él siguió dando una serie de charlas y luego ya en su casa. Y fuimos todos los días, pues, durante un año y algo a escuchar las charlas que daba. Y pues el Samael Ambeor era como el rey, como el líder de todas esas enseñanzas que él nos mostraba. Ah, me vas a perdonar, es que al principio pensaba que estabas completamente de broma. Es que yo creo que Samael murió en el 67, pero... Bueno, una reencarnación suya. Una reencarnación. Dice, según este hombre, que sigue vivo por ahí dando vueltas. ¿Sí? Sí. Igual que Jesucristo, que está en Francia. Fallecido. Exactamente, en Francia. Jesucristo está en Francia. Sí. Bueno, pues nada, nos lo apuntamos para otro programa. Bueno, tengo que decir que Sánchez es un experto en el señor Drácula. De esto nos tiene que hablar en otro programa. Yo estoy deseando que llegue ese programa tan sangriento. Y bueno, pues buenas noches también a Elizabeth. Dedícanos buenas una palabrilla. Noches. Nada, que me gusta mucho el programa. Y que sigáis así. Ole, pues muchas gracias. Antonio, ¿qué tal por ahí, por la vitrina? ¿Hay mucho polvo allí? Aquí mucho misterio y mucho desván, y sobre todo que cada vez que hacéis el programa, el estudio, no me negaréis que se llena de una aureola especial, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que hay karma. Hay archivo... Estamos calmados, sí, estamos en karma. Y mucho archivo carmal que intentaremos transmitiros en el próximo programa del desván. Muchísimas gracias.